Y aquí estamos arrancando una nueva hora de música en este fin de semana a través de la X96.5. Y esta franja que nos regresa a la actualidad musical después de un viaje fantástico por el tiempo. Gracias por su compañía, gracias por sus sugerencias. Ustedes son unos excelentes programadores en fin de semana, por eso me encanta contar con ustedes. Así es que gracias a los que enviaron su canción favorita de fin de semana. Ya saben que los clásicos que me quedaron pendientes mañana estarán siendo parte de nuestra programación. Muchas gracias a Luis Fernando, a Marcela, que dice gracias, fui feliz. Por acá estaban respondiéndome a la pregunta que les hice. Un abrazo para Edward Cebrián, que fue el primero que respondió de La Máscara. Justamente parte del soundtrack que estábamos recordando hace un ratito a través de la música en Archivos X con ese Cuban Pete. Danny Salcedo por acá llega también a reportarse. El grande y único Jim Carrey como Stanley Ipkiss en La Máscara. También me envía ese mensajito Fabián Morales. Un abrazo para ti. Gracias, Fabián, por estar en contacto con nosotros y saludarnos a esta hora. Sí, muchos le atinaron a Jim Carrey, el protagonista de la canción, una de las canciones anteriores en los Archivos X. Pues bueno, aquí estamos, de regreso al presente musical para juntos recorrer ahora las canciones que le dan vida a nuestro conteo. La edición número 37 de este conteo para hoy, 30 de septiembre, a punto de despedir este mes. Mañana, ay no, ya hoy lo despedimos porque ya mañana es primero. Hoy 30, despedimos el mes de septiembre. Y nos preparamos para recibir octubre, el mes favorito de muchos y muchas. No sé, no voy a decir que es el mejor mes, no, porque el mejor mes viene después. Pero bueno, hay que disfrutarse octubre con todo lo que viene, todo lo que trae. Y arranca justamente mañana. Aquí ya estamos conectados con los éxitos más actuales. Los clásicos los pueden seguir programando, pero ya saben, sonarán mañana domingo, que arranquemos a las 8 con más clásicos hasta el mediodía. Ahora es tiempo de contarles cómo se mueven las canciones más importantes en el mundo, hacer este recorrido con 20 títulos de canciones, contarles que hay esta semana canciones que abandonan nuestro conteo. Justamente con esas canciones a las que les decimos adiós. Es con las que vamos a arrancar esta nueva edición de nuestro conteo. Despedimos tres canciones. Y estas tres canciones que salen, bueno, le dan paso a tres canciones nuevas que ya van a escuchar. Así es que le decimos adiós, por ejemplo, a Miley Cyrus. Flowers, que fue un número uno de nuestro conteo y que fue una canción, bueno, sigue siendo una canción bastante importante dentro de esta última discografía de Miley Cyrus, perteneciente a su más reciente álbum y que logró romper récords en su momento y que sigue sonando en buena parte del mundo, sale de nuestro conteo. No se preocupen, la van a seguir escuchando en la programación, pero le da paso a una novedad musical que tendremos más adelante. También le decimos adiós a Jake con su Golden Hour. También se despide de nuestro conteo. Segunda canción que despedimos y también le decimos adiós a Guetta y Bebe Rexha con I'm Good Blue. También se van de las 20 de la X este fin de semana. Ahí están las tres canciones que despedimos en esta nueva edición de nuestro conteo. Así es que ahí iremos conociendo poco a poco las tres novedades que tendremos hoy. También contarles cómo están las cinco canciones más importantes esta semana. Mientras va avanzando este conteo, pues se van moviendo las posiciones, pero hasta la edición anterior así estaba el top 5 de nuestro conteo. En la posición 5, React con Switch Disco y Ella Anderson. Olivia Rodrigo en la casilla número 4 con Vampire. Dance the Night, Dua Lipa en la casilla 3. El segundo lugar es para Peggy Gou con It Goes Like. Y hasta la semana pasada la reina de nuestro conteo es Kylie. Kylie Minogue con Padam Padam. ¿Qué ocurrirá esta semana? ¿Será que logra Peggy Gou desbancar a Kylie y quedarse con el número uno? ¿Será que Kylie permanece una semana más y completa su semana número 8 con nosotros? ¿Será que Dua Lipa logra rebasar a estas dos y se queda con el primer lugar en Dance the Night? Cualquier cosa puede ocurrir y nos enteraremos al filo del mediodía cuando estemos llegando al número uno de nuestro conteo. Vamos a arrancar con las tres últimas posiciones. Justamente allí tendremos nuestro primer nuevo ingreso de la semana. Tres canciones le dan inicio a nuestro conteo. Aquí están Ed Sheeran, Miguel. Ed Sheeran en la posición número 20 con Eyes Closed, que permanece estable una semana más como la última canción de nuestro conteo, con muchas ganas de abandonarlo prontamente. Miguel pierde una posición, baja del lugar número 18 a la casilla número 19 esta semana con Jordan, completando su semana 20. Y tendremos también el primero de los tres nuevos ingresos esta semana, que le pertenece a Calvin Harris con Sam Smith, una canción llamada Desire, que se ubica en la posición 18 esta semana. Ingresa a esta casilla directamente y comienza a ser parte de nuestro conteo este superhit que recientemente nos han entregado este par de artistas. 20, 19 y 18, así damos inicio a nuestro conteo. Bienvenidos, acomódense, suben el volumen y disfruten este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Número 20. For most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. 'Cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ay, ay, ay, ay. So I'll keep dancing with. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds,